contarte lo que yo siento por vos. Comprobé que tu vida es mi vida, solo valor y dirección me puede dar. No quiero estar alejado del camino, no quiero estar separado de tu amor. Ya nunca voy a estar lejos de ti. Yo estoy en tus brazos, me hace fuerte y hasta quiero explotar. Tuve que dejar lo que mi vida usaba para mostrarte lo que yo siento por vos. Comprobé que tu vida es mi vida, solo valor y dirección me puede dar. No quiero estar alejado del camino, no quiero estar separado de tu amor. Ya nunca voy a estar lejos de ti. Es tu calor, en él confía mi vida. Es tu amor el que me hace crecer. Es tu amor.